bertingkat-tingkat, tetap gas bergerak, dona lain dikejar, foto setrip tulen dubes pun egoin, ya sah, ini ya kau sigit. Gasol anak lenya bawah lau, mana yang cebanda me, warga sah cinta konan yau, bodai nega pada jam awal. Gasol anak lenya bawah lau, mana yang cebanda me, warga sah cinta konan. ¿Han estado? ¿Han estado alguna vez en Egipto? ¿Tú, Manolo, has estado en Egipto? No. ¿Y tienes ganas de ir a Egipto? Sí. Oye, a lo mejor con un poco de suerte ves un Egipto diferente al de estos últimos 30 años. Bueno, sí. Mira, recuerdo a Ian cuando hablaba de que lo superficial y lo profundo, ¿no? Egipto ahora mismo está... como si dijéramos despertando un valor que es el superficial, el profundo está ahí, que son las dinastías y todo ese meneo, todas esas etnias o seres que estuvieron ahí, pero ahora mismo Egipto empieza a ser como Túnez, muy interesante, mucho. Túnez, Egipto, Argelia. No tanto, pero Argelia, un montón de... Marruecos. En Marruecos ha habido gente que se ha movido estos días. Creo que nos debe llegar muy poca información de lo que realmente ocurre. Detuvieron a punto de inmolarse un pibe en la universidad en Rabat. Lo pudieron apagar. En Mauritania se quemó en su coche una persona cerca del Palacio Presidencial, creo. Empieza a haber otra movida, pero lo más curioso de todo, Rafa, que no aparece Al-Qaeda, ni islamismo, ni ninguna historia que se... ¿Te das cuenta? Claro, es que nos han quitado la venda esto, ¿no? Dice, oye, que es gente que lo que quiere es democracia. No plantea ningún cambio haciendo valer más la religión o ningún concepto por el estilo, nada. Y es una revuelta pacífica. En cierta forma estamos viviendo lo que está viviendo el Imperio Británico cuando Gandhi está moviendo a la gente. Lo digo porque el 30, el domingo día 30, es el aniversario de Gandhi, es el llamado Día Internacional de la Paz y la No Violencia, pero es por tanto también el día de la desobediencia civil. Sí, sí, sí, sí, sí. La desobediencia civil, es decir, bueno, tal vez sería mejor oírlo prácticamente en palabras del mismo Gandhi, pero para antes de ir a Gandhi, podríamos decir que hemos empezado a navegar en cayuco, este cayuco se llama Irradia, que nos abrazamos con todas las mujeres, todos los hombres de Egipto, de Túnez, de Libia, de Marruecos, del Sáhara, de Senegal, de Tenerife, de Barcelona, de Cancún, del Congo. De everywhere, all around the world. Ciudadanos iguales del imperio. No buscamos un enfrentamiento. Conocemos la fuerza del poder que tenemos en contra. Sabemos que únicamente podemos utilizar medios pacíficos, pero estamos decididos a que se nos haga justicia. El símbolo de nuestra situación es este pase, que debemos llevar a todas horas, pero que los europeos no necesitan para nada. Lo primero que debemos hacer para cambiar nuestra situación es eliminar esta diferencia entre nosotros. Estamos en Sudáfrica y Gandhi está ahora mismo quemando su pase. ¿Y ahora? Que como no británico está obligado a llevar para moverse dentro de Sudáfrica bajo la ocupación británica. En este momento empieza a quemar los pases de los demás miembros de este movimiento. Y se le está acercando un policía británico. ¿Qué? ¿Hay alguno más? La cosa se empieza a poner dura. Los pases han caído al suelo. Y Gandhi se baja al suelo, coge los pases que han caído y los vuelve a, y los saca y los mete en la hoguera. El policía le golpea. ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Déjeme! Y Gandhi, herido, todavía sigue cogiendo pases del suelo. Le vuelven a golpear. Coge otro pase y lo voy a meter en el fuego. Al principio me asombraba. Antes de recibir un golpe en la cara. Causa justa, empiezan a eso le llevó a prisión, pero lo sacaron pronto. Como surge, no, y empezó a ver gente que lo buscaba. Aunque sea peligroso. He pensado mucho en ella y sospecho que significa que hay que tener mucho valor. Estar dispuesto a recibir un golpe, varios golpes, y no estar dispuesto a devolverlos, pero tampoco a dejarse avasallar. Cuando haces eso, impresionas algo en la naturaleza humana que hace que el odio hacia ti disminuya y aumente el respeto. Algo de todo esto debe estar pasando por Túnez, ¿no? Claro. Por Egipto, por todo el mundo árabe y por todo el planeta, con mayor o menor intensidad, pero... ¿Qué pasada, no? Yo no he oído... ¿Has oído en la tele o en la radio hablar a alguien egipcio desde Egipto? Directamente contándonos. ¿Qué pasa? En Euronews. Ajá. Es una cadena que ponen bastante, ¿no? De momento. En Euronews sí he visto bastante. Sobre todo el famoso puente sobre el Nilo. Ahí hay... Bastante acción, ¿no? Uh-huh. Y el señor este, el Mubarak, dice que va a hablar esta noche al país. Yo creo que con haber sacudido el polvo a las alpargatas y haber salido corriendo, todo eso que subirá ahora, porque ¿qué les va a decir al país? Si el país se lo está cantando en la cara, vete ya, no te queremos. Lo conocen, imagínate, desde hace 30 años, ¿no? Claro, imagínate que te están diciendo: oiga, coja usted y váyase de una vez y no sea tan manguis como el de Túnez, que la señora, el mismo día que se iba, fue al banco por 1,5 toneladas de oro. ¿Alguien me puede explicar dónde se puede llevar uno en una maleta 1.500 kilos de oro? Y cómo los países nuestros, nuestros gobiernos, no están apoyando el proceso. O sea, cuando hay un proceso interno de democratización, se callan. Todos. Francia ha reconocido que ha cometido un error, ¿no? El no haber apoyado el movimiento que se ha iniciado y haber seguido apoyando al bandarras este que se ha ido a refugiarse a Arabia Saudita. Claro, porque en Francia no lo quieren. No lo quieren en ningún lado. Lo querían desde 30 años, pero... Los saudíes tampoco. Ahí los saudíes le van a hacer dejar todo el... Mira, han habido dos presidentes de dos países africanos corruptos, que uno de ellos murió en Barcelona, vino a curarse a Barcelona porque en su propio país no había hospitales, y a la muerte fue la mujer al banco a recoger el dinero, los miles de millones, y el banco le dijo que no, que allí no había un duro de nadie que se llamara fulano de tal. Claro, esta gente se mueve con códigos y con números secretos y nombres falsos para ocultar la identidad del robo, ¿no?

quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico. No se puede hablar con un difunto. Esto es Calle 13, desde Puerto Rico. Y recuerdo que antes de que saltaran al estrellato, de que cogieran Grammys, de que se les conociera así, hubo un día por internet hace años que, entrando en la página de Indymedia Puerto Rico, una página de información alternativa, había un MP3 que podías oír libremente y que esta gente había dedicado a un líder machetero. Los macheteros son un movimiento independentista de Puerto Rico, es decir, no quieren que Puerto Rico pertenezca a Estados Unidos. Y justo habían asesinado descaradamente la CIA en su casa a este líder machetero, de forma completamente impune, completamente visible, todo el mundo lo sabía. Entonces ese tema musical estaba dedicado a este hombre, ¿no? Mucho antes de que se oyera hablar de Calle 13, los grandes eventos. Por eso también es bueno hacer memoria. No tienen letras combativas solo desde ahora. viene de atrás. Y en el mundo de las letras combativas, ¿qué letras estarán escribiendo ahora en Túnez, en Egipto? Qué pena que tengamos tan poca comunicación, ¿no? Qué pena. ¿Por qué? Los que comunican hablan porque dependen de. ¿De acuerdo? O sea, yo. La bazofia que hay en la información es una deformación. No existe la información. Entonces, si a ti te dan una desinformación, tú eres incapaz de estructurar un pensamiento o una opinión. ¿Vale? Con lo cual te estoy llenando el cerebro de datos y datos y datos y datos que al final, cuando ya llevas minuto de oyendo todo ese bacalao, ya lo has perdido. O sea, estás oyendo lo otro. Es una manipulación. Y esto no es nuestro, ¿eh? Esto está muy bien hecho, se ha hecho muy bien. Y yo el otro día tuve una experiencia en mi casa de una persona que vio un documental, el Zeitgeist, el tercero. Ah, ¿has visto Zeitgeist 3? Sí. Amigas, amigos, ha estrenado la tercera parte de este documental, Zeitgeist, claro. Zeitgeist 3. ¿Y qué tal, Manu? Bueno, sigue la línea, ¿no? Y entonces la persona que estaba a mi lado me dice: ah, pero los atentados no lo hicieron los árabes. Con lo cual se suscitó una conversación bastante larga y yo espero haber podido convencer a la otra persona de que a día de hoy ni Dios sabe quién mató a Kennedy, ni Dios sabe quién voló las Torres Gemelas. Ahora bien, se sospecha, se intuye, se presupone, pero abro un paréntesis. Todos los que estuvieron implicados directamente en ese meneo, ¿dónde están? Son contratos estrella, no son futbolistas, pero se llevan una buena tajada también. A ver, ¿quiénes son? Señor Felipe González. Márquez. Expresidente de España. Por consiguiente. Ok, por consiguiente. Conocido por consiguiente. Sí. Que hace poco decía que... O señor X. Señor X. O señor X. Sí, sí, sí. Vamos entonces, a hacer memoria. Iré haciendo memoria, venga. Por consiguiente, el señor X se encuentra en situación en este momento de aconsejar de forma honorable a una entidad comercial que es la que gestiona el gas de España. Sí. ¿Sí? Sí. Y por ello recibe... Enagás. Por ello recibe Empresa no solo el agradecimiento, sino una leve remuneración. Remuneración anual de 200,000 euros. Casi lo que cobra un controlador. Que se va a ir al puto paro. Lo van a perseguir la sociedad. Lo van a masacrar, tío. Y cuando se fuma un cigarro, le dan el tiro de gracia. Sí, sí. En fin. Vale, entonces el señor Felipe González, eso. Pero hay más fichajes. ¿El señor Aznar ha fichado por quién? Por Endesa. ¿Y cuánto sabrá? Empresa Nacional porque también es... de Electricidad. Ajá. ¿Cuánto, cuánto? Pues 100,000+. 100,000+. ¿Y seguirá en plantilla de Rudolf Murdoch, sí, magnate de la comunicación, donde los haya? Sí, sí, este es su sexto empleo, aparte de sus conferencias. Se le calcula unos ingresos anuales de más de 1,000,000 euros. Al señor, a la mierda con bigote, entre tú y yo, el pequeñito, es... Manolo, bueno, de todas maneras sí que está bien que vaya un juez a Irak, por lo menos que no vea las cosas solo desde aquí, que vaya hasta allá, ¿no? No está mal. Voy a soltar una parida y una mierda. Si todo el mundo lo vio en un puto vídeo, coño. Perdón. Yo, o sea, estaba en mi casa. Y vi como llegó un tanque al puente de Marras. Y como una cámara enfocó el hotel. Y como el tanque ese, en vez de buscar al enemigo que lo tenía enfrente, cogió, giró aquello y le pegó un chupinazo al hotel. Eso lo vieron, vamos, que pida testigos. Venga, Juan, ¿cómo se llama este hombre? Ah, Santiago Pedraz. DNI mío, 398089248. H, perdón. Nombre, Manuel Díaz Naranjo. Llámame como testigo. Bueno, nos ofrecemos como testigos. Claro, lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y si lo vi yo, lo ha visto el mundo entero porque eso era en abierto, el show ese, ¿no? Sí, porque hubo otros periodistas que filmaron, ¿no? Y consiguieron sacar de Irak las imágenes. Así murió que tenemos... un periodista ucraniano también en ese mismo ataque, y ya anteriormente habían atacado los de Al Jazeera y al hijo de Julio Anguita también. Sí, el hijo de Julio Anguita fue un caso distinto. Él murió porque era corresponsal de guerra y estaba en zona de guerra, y entonces un misil se equivoca, porque claro, las armas son inteligentes, pero a veces se les va el baifo. No, yo no entiendo de armas, ¿no? Una cosa ahí metálica y tal. Pero eso lo lanzas al espacio y de repente el chip, mira tú, controla al P, suprimir o cualquier tontería de esas que suceden, ¿no? Y ¡bum! Y se equivoca y mira, se carga el periodista. Ya ves tú. Albergar informaciones interesantes. Por ejemplo, hay una web que he conocido a través de un amigo, se llama Malaprensa, malaprensa.com, y aquí lo que hacen es recoger pifias, chapuzas de la prensa española, números equivocados, gráficos incorrectos, fallos lógicos, conceptos erróneos, mala interpretación de estadísticas o datos científicos. Malaprensa.com. Por ejemplo, pueden ver curiosas cosas como esta, ¿no? Según el periódico 25, a ver, según el correo, bla, bla, bla, dice que Coca-Cola denuncia la corrupción en España en su último spot. Dice, oh, denuncia la corrupción en España, se habrán equivocado de vídeo. Así van recogiendo una serie de informaciones de manera prácticamente diaria. Una de ellas es la cómo el periódico El País recogió que la Guardia Civil detiene a dos etarras, decía, pocas horas después del alto el fuego. Esto lo publicó El País con una foto en la que salía una chica, se le veía el rostro, se tapaban los rostros de los policías o miembros especiales de un cuerpo de seguridad, no sé, especial, que la llevaban, daban el nombre de esta chica, y el titular era: la Guardia Civil detiene a dos etarras pocas horas después del alto el fuego. Sin embargo, al día siguiente tenían que publicar: la novia del responsable de informática de ETA en libertad. Viva la presunción de inocencia, añade el editor de esta web, malaprensa.com. Con los pies en el suelo y las manos levantadas, observarse adentro desde fuera y mirar afuera desde dentro, conectarse para actuar y desconectarse para soñar. Al conjunto de estos actos se le llama estado ingrávito. Com os pés no chão e as mãos levantadas, estado ingrávito. Con i piedi per terra e le mani alzate, stato ingravito. With the feet on the ground and the hands raised, is in gravito state. Les pieds au sol et les mains levées, état ingravito. Estamos abriendo las vías de conexión, las redes sociales, los programas de videoconferencia, y vamos a intentar conectar con diversos amigos y amigas que están por el mundo. No es fácil cuadrar las agendas cuando estamos todos tan ocupados. Sin embargo, vamos teniendo amigas, amigos en cada esquina del planeta prácticamente. Es ya algo mucho más fácil de lo que era antes, ¿no? Y a través de ellos nos vamos haciendo una idea de cosas que no se dimensionan en los medios de comunicación o en la práctica social y política de una comunidad, ¿no? Y entonces, eso además lo podemos compartir a través de un programa de radio. Eso lo vamos a hacer dentro de poco, pero de una forma especial y desde Dakar, porque ahí se celebra el Foro Social Mundial y acudimos un par de miembros de Puente Humano, dos representantes de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. No es fácil, hay que hacer un esfuerzo para llegar hasta allí, no es fácil conseguir un apoyo económico, y sin embargo, qué importante, ¿no? Un lugar, un momento donde se encuentran personas de todo el planeta organizadas sin una ideología dominadora o sin un ideario obligatorio. Solo hay unos puntos de acuerdo básicos, ¿no? Queremos mejorar las cosas y sabemos que se pueden mejorar. Otro mundo es posible. A partir de ahí, unos y otros unos y otros haciendo cosas, comunicándose información, en primer lugar, pero además organizando acciones para mover la realidad en un sentido positivo. Y esto, que lleva ocurriendo 10 años, ¿tú sabías que existía? ¿Conocías el Foro Social Mundial? Ahora es en Dakar, es la vez que está más cerca de Canarias. Si no puedes venir, podrás participar mediante una videoconferencia con gente aquí para además poder debatir desde el lado de acá, en el Sauzal, en el Centro Cultural, el 10 de febrero, jueves. Y también podrás hacerlo todos los días del foro a través de internet. Podrás seguir las emisiones de lo que ahí está hablando la gente que está cansada de que haya paraísos fiscales y que piensa de qué forma se puede trabajar para que dejen de haberlos algún día. Pues esa charla, por ejemplo, entre muchas otras, la puedes seguir, pero algunas de ellas incluso puedes participar tú también. Puedes interactuar con la gente que está ya reunida, puedes plantear tus ideas y puedes pasarte los contactos y coordinar qué trabajos vas a hacer tú, qué trabajos va a hacer cada uno de ellos cuando regrese a Brasil, a Barcelona, a Zaragoza, a Moscú, a Congo. ¿Cómo podréis seguir en contacto? Pero en todo caso, ahí en Dakar, mucha de esta gente va a estar unida. Se van a ver los rostros, van a sentirse y van a saber todos los que se están mirando dentro de esa universidad de Dakar, que esperemos que esté lo más lleno posible esos días. Van a ver dentro del recinto de la universidad que en las miradas está escrito: otro mundo es posible. De lo que nos canta también una rapera argentino-francesa que se llama Kenny Arcana, que se define más como activista que como rapera. ¿Le suena? ¿Alguien conoce a Kenny Arcana? Conocer sus letras, que están en francés, puede ser un poco difícil, pero con la ayuda de internet, ¿no? Dentro de un rato volveremos con ella. Que hablé antes de los presidentes, ahora que muchísimas gracias a Pili por pasarnos el diagonal. Estoy leyendo y debo de rectificar que el señor Felipe González se incorpora como consejero de Gas Natural Fenosa el pasado 17 de diciembre. Por su pertenencia al grupo, recibirá 126.500 euros al año. González ha anunciado que no renunciará a la pensión vitalicia por haber sido presidente. Venga. Y luego, el otro, el enano, la mierda con bigote, José María Aznar, expresidente del gobierno, se convirtió en enero en asesor externo de Endesa. Recibirá 200.000 euros al año y tampoco tiene intención de renunciar a la pensión que le da el Estado. ¡Qué virguería! ¡Qué país! ¡Qué paisaje y qué paisanaje! Habíamos dicho que íbamos a hablar de Kenny Arcana, sí, porque se ha convertido, sobre todo en Francia, claro, en una musa. Vamos a oír un tema, se llama Imagina. Desde hace siglos y siglos nos ocultan los secretos de la vida, como si Santa nos hubiera cortado el cordón umbilical, soldados desviados, ignorantes de nuestra misión. ¿Por qué no quieren descubrir todos los secretos que esconden en el Vaticano? Imagina saber los conocimientos de los pueblos escondidos, espiritualmente elevados, el secreto de los átomos. Sí, ellos pueden manipularnos. Sin embargo, todos nuestros políticos forman parte de una hermandad, ¿no? Intrigante. Rituales secretos, fenómenos de masa, barbutas, manipulación. Imagina el poder de los secretos que no quieren desvelar. Imagínate si lo bello está ocultado por esos poderosos. ¿Qué belleza no está escondida del planeta a nuestros ojos? Y lo que vemos en la tele son títeres, pero ¿quién está detrás? Imagina el poder de los secretos que no quieren desvelar. Imagina entonces la influencia que están ejerciendo sobre el mundo. Vamos a cambiar de tema musical, siempre con Kenny Arcana. Venga, Orden Mundial. Esto está subtitulado por alguien que se ha dado ese trabajo, que firma como No, no, no pasarán. Hay un montón de rap francés traducido, subtitulado en esta web, No, no, no pasarán.com. Ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas. Ya es para el tercer mundo, yo no defiendo al ser humano, yo defiendo los capitales. Instauro las reglas del comercio a favor de los occidentales. Yo soy el arte de pillar, haciendo creer que no se roba. Estoy al servicio del crecimiento de tus derechos humanos. Yo me escondo detrás de las ideologías para que la opinión esté de acuerdo. Yo impuse la biometría sobre vuestros pasaportes. Yo fabriqué el miedo para que todo el mundo estuviera callado. Yo quiero catalogarlo todo, cifras. Yo controlo vuestros espíritus. Os consideráis libres, pero estáis formateados desde la escuela. Yo soy el orden mundial. Soy la coyuntura impuesta al planeta. Yo soy el orden mundial. El orden creado por los poderosos, hermandades, jefes de multinacionales, políticas económicas. Yo soy la coyuntura, impuesta al planeta, instauré mi dictadura. Yo destruí el poder nacional, impuse mi ley. Es juego de ilusión al que ustedes llaman democracia. Bombeo la sangre del tercer mundo, manipulo su política. Si un pueblo se levanta, le haré que se enfrente para que vivan una guerra civil. Pues en esta canción Kenny Arcana nos habla directamente en el papel de orden mundial. Estaría bien que un día nos llamara el orden mundial directamente a la radio, ¿no? Soy el nuevo orden mundial. Buenas tardes. Oiga. Bueno, está bueno, ¿no? Entonces, ¿de qué le trato? ¿De tú o de usted? Para suavizar el diálogo, ¿no? ¿De qué nos tratamos? ¿De tú o de usted? ¿No? Sí, sí, el orden. ¿Cómo va ese dentista y cuando se acerca al dentista le coge por esas partes y le dice, ¿verdad, doctor, que usted y yo no nos vamos a hacer daño? Pues algo así, ¿no? Otra de las cosas curiosas que nos han llegado por la red, Manolo, es las palabras de Arcadi Olivers, profesor de la Universidad de Paz, ¿no? Buen elemento. Vamos. Pata negra. Aquí podemos oírlo un poquito. Dice que guardar células madres. El origen... ¿Sabes? Yo haría un banco de células madres de Arcadi Oliver, de Joan Melé, de Julio Anguita, de Ramón Lluch. Y así hay gente potente, ¿no? Que ha pasado por este país sin pena ni gloria. Más bien con pena que con gloria. Sí, aquí nos habla del origen de las migraciones modernas. Y da una serie de datos todo el rato muy potentes. A mí me ha llamado mucho la atención una frase que dice que es: estamos en manos de delincuentes. Sí. Sí, y uno de ellos, con nombre y apellidos, y lo dice, el mayor defraudador, el que comete más fraudes fiscales en España, lo dice. Da el nombre. ¿A quién se refiere? Banco Santander. E.M. Emilio Botín. Lo dice, ¿eh? Hay mucho dinero negro, dinero narcotráfico, dinero de armas que está metido en el Santander. Lo dice ahí el que dice. Estaba apuntándonos algo desde el otro lado, DJ P, pero no la oíamos bien. Vamos a escuchar un poco a Arcadi. ¿Con cuánto viven? Con $500 al año, según nos informa Naciones Unidas. Esto significa que alguien se queda los $33,500 restantes. ¿Quién se los queda? Sigamos con el informe del Senado americano. El presidente, señor Teodoro Obiang Nguema, un sanguinario conocido en todo el mundo. ¿Quién más se lo queda? Su camarilla de amigos. ¿Quién más se lo queda? Sus ministros. ¿Quién más se lo queda? Sus familiares. ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar. Ningún ladrón guarda el dinero en casa. La mayoría de ellos han constituido sociedades pantalla, para disimular el nombre, para guardar el dinero. ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores, y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España, que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas, y creo que vale la pena saberlo. Hay muchos que todos recordamos como dirigentes corruptos. Uno se llama Pinochet en Chile, el otro se llama Menem en Argentina, el otro se llama Fujimori en Perú, el otro se llama Somoza en Nicaragua, el otro se llama Suharto en Indonesia, el otro se llama Marcos en Filipinas, el otro, ya lo he citado, se llama Mobutu en el Congo, el otro se llama Obiang en Guinea. Todos ellos presididos por el mayor ladrón de todos, Hassan II de Marruecos. Cuando este hombre falleció hace 10 años, dejó en París, que no en Rabat, y a su nombre, que no a nombre de Marruecos, 50.000 millones de dólares. La misma fortuna privada que tiene hoy el señor Bill Gates, que es uno de los más ricos del mundo. Esto lo tenía él. Pero cuidado, mientras Hassan II tenía en París 50.000 millones de dólares, Marruecos debía en forma de deuda externa 20.000 millones de dólares. Su estimado monarca se había quedado dos veces y medio la deuda de Marruecos. Y sin embargo su monarca era alguien perfectamente bien recibido en las cancillerías occidentales. Cuando Hassan II llegaba a Madrid, Juan Carlos decía, mi querido hermano, pues que vigile con la parentela, porque con gente de este estilo no se puede ir demasiado lejos. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo más grave, que estos países han acumulado esta deuda y ahora deben pagarla. ¿Y qué significa deber pagar la deuda o tener que pagar la deuda? Igual que cuando nosotros tenemos una hipoteca. Significa, por un lado, hacer frente a los intereses y, por otro lado, hacer frente al retorno del capital. Cada año, lo que ellos nos envían a nosotros para pagar esta deuda, deuda que sus dirigentes tienen escondida en París o en Madrid o donde sea, cada año, para pagar esta deuda, estos países nos mandan una cantidad que oscila entre 5 y 6 veces más que la ayuda al desarrollo que nosotros podamos enviarles. Y la gente dice, es que la ayuda al desarrollo no funciona. Llevamos 50 años ayudando y no crecen. ¿Cómo van a crecer si les damos uno y les quitamos 6? Esto es completamente imposible. Hay que perdonar la deuda. Y España puede perdonar la deuda. ¿Podría la señora Salgado perdonar la deuda y renunciar cada año a 900 millones de euros? Naturalmente. Si hiciera frente a algo muy importante, al fraude fiscal. Una universidad de Barcelona que se llama Pompeu Fabra elaboraron hace mucho un estudio sobre el fraude fiscal que los ricos cometen en España. ¿Cuánto estafan al fisco esta gente? 80.000 millones de euros al año. Y solo con 900 de estos 80.000 podríamos perdonar la deuda. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. Esta es... Vamos a repetir esto último, a ver. Manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. ¿Se imaginan una camiseta con la que ustedes van a trabajar donde pone estamos en manos de delincuentes? ¿En qué ámbito laboral se puede entrar con esa camiseta y salir indemne? A mí me gustaría ver a los delincuentes, en vez de con una camiseta, con las dos manos juntas, con unas esposas y paltaleo. Bueno, amigas, amigos, la Audiencia Nacional autoriza la expulsión de 13 saharauis. Está recurrido. Espera, ¿eh? Está recurrido, me comentabas, por una asociación. La CEAR. Vale. Porque son refugiados políticos. Por este motivo, mañana también hay una concentración aquí en Santa Cruz de Tenerife a las 12 del mediodía frente a la subdelegación de gobierno en Santa Cruz contra esta expulsión de 13 saharauis. ¿Qué le puede ocurrir a un saharaui que ha pedido asilo político en España cuando regrese al territorio controlado por Marruecos? Pues ser perseguido, ser torturado, si no se lo cargan. Porque además, fíjate bien, en las imágenes no se han respetado la intimidad de esas personas. Les han sacado fotos con la cara de ellos. O sea que en Marruecos saben quiénes son. Ok. Pero o sea, si el gobierno este autorizó los vuelos de la CIA y está lo de Couso por en medio y todas estas cosas, pues no me extrañe que con Marruecos, como hay muchos intereses. Pero lo de las fotos, se ve así, que lo de las fotos es lo que ha pasado siempre cada vez que ha llegado alguien en Cayuco o en Patera. O sea, no. ¿Te refieres a esas fotos o posteriores en juicio? Hombre, si son, digo yo, si son refugiados políticos o piden asilo político, lo lógico es que del país de procedencia no tengan identidad de esas personas, porque han salido clandestinamente, han huido del país y han pillado lo más cerca de sí y se acabó, no han venido aquí a posta, ¿comprendes? Entonces yo pienso que ni ayuda ni no ayuda, sino es ir allí y decir al marroquí, tienes 24 horas para irte de aquí, tío, que aquí tú aquí, esto no es tuyo. Pero como el que se lo tiene que decir no se lo dice, pues el otro, mientras no se lo digan, aquello es suyo. Claro, pero tampoco nadie dice nada de, ¿y la gente que en Marruecos quiere que cambie, dentro de Marruecos, la situación política y social? ¿Qué ayuda están recibiendo del exterior en este momento en el que en Túnez se ha derrocado un tirano y en Egipto están levantados para hacerlo también? ¿Qué ayuda recibe el pueblo marroquí que no está de acuerdo con esta satrapía? Y si, por ejemplo, ¿no? Imagínate una hipótesis. Estados Unidos pierde mercados en Túnez, pierde el mercado de Egipto como potencia predominante. Entonces dice, ¿dónde puedo estar yo que sé que no me van a molestar, que me lo ponen todo fácil y en una hora o en dos horas cubro todo? Canarias. Canarias con la Macaronesia, que es Cabo Verde, Azores y Madeira. Eso lo ha pactado el presidente de este gobierno. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pactado el presidente de Estados Unidos va a crear un frente de cara a África para controlar toda África desde la Macaronesia, que es Cabo Verde, Canarias, Madeira y Azores. Y en Azores está la base mayor de la OTAN. La base mayor de la OTAN está en las Azores. Entonces, o sea, en vez de involucrarse en los países y tener que disparar y todas esas cosas y crear movimientos, no. Ellos han conseguido ahora, por ejemplo, Sudán. Han sido apoyados los del sur por Estados Unidos, porque tienen el 85% del petróleo. Crean una secesión en ese país y uno se supone que vivirán, agüita, como viven los países que tienen petróleo, y otros a lo mejor ahora no, porque no participan de eso, pero en un futuro ellos tendrán lechugas y los otros tendrán podrida la tierra, porque donde se asienta esa gente ahí no crece más la hierba. Sí, esto es lo mismo que Nigeria, ¿no? Esta semana también resulta que por segunda vez en dos años la compañía Shell se ha visto obligada a modificar la causa de los vertidos de petróleo, dice, en las zonas en las que operan el delta del Níger. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que durante un interrogatorio en el Parlamento holandés, Shell se vio obligada a admitir que alrededor del 70% de sus vertidos de crudo durante los últimos 5 años han sido causados por los sabotajes, contrariamente a sus afirmaciones anteriores, que elevaban ese porcentaje al 98%, atribuyéndose solo el 2% de la responsabilidad. No, hay más. Y antes los sabotajes también, y siempre. Es algo terrible. El pueblo, las etnias que se encuentran en el delta de Níger están sufriendo terriblemente. Y es curioso que no tengamos comunicación con ellos cuando resulta que el petróleo de Canarias en buena medida viene precisamente de ahí, del delta del Níger, en Nigeria. Y bueno, ahí estamos. Amigas, amigos, estamos en Irradia,

Bueno, amigas, amigos, ¿es posible otro mundo realmente? ¿Qué cosa, sobre qué cosa te gustaría hablar? Y sobre qué cosa te gustaría, además de hablar, actuar para mejorar. Hemos hablado nosotros de los paraísos fiscales. Uf, desmantelar los paraísos fiscales, no parece fácil, ¿no? Pues hay gente que está en ello. Si hubiera más gente sería más fácil, claro. ¿Cuánta gente estará en ello? ¿Cuánta gente estará dedicándole una hora de su tiempo al día a desmantelar los paraísos fiscales? ¿O dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿Quién estará haciendo eso cada día? ¿Y cómo se encuentra con otra gente que también está dispuesta a dedicarle tiempo a eso en concreto? Y una vez que se encuentran y se organizan, bueno, tienen como un camino muy largo por delante, ¿no? Claro que si se incorpora más gente a ayudarles, el camino puede ser menos largo. En el foro no se trata solo de eso. Si solo se tratara de desmantelar los paraísos fiscales y toda la gente que se reúne allí acordara dedicarse a eso, probablemente se consiguieran logros en un espacio corto de tiempo. Pero claro, hay tantas cosas, no solo eso. Están los derechos de los pueblos originarios, cuyas selvas y hábitats están siendo destruidos muchas veces por multinacionales. Están las voluntades que quieren que la democracia se amplíe, que haya más participación, que no se limite a cada 4 años votar, sino que la población se eduque y actúe. Consecuentemente, de forma continuada, está la gente que propone que otro deporte es necesario si queremos otro mundo, que también hay que pensar cómo emplear y cómo gestionar el deporte de otra manera si queremos vivir de otra forma. También está la gente que plantea que podemos funcionar con otro tipo de economía, que podemos relacionarnos en zonas comerciales para reducir los gastos de transporte, intercambiar entre la gente que está más cerca, entre los países que están más próximos. Hay gente que está luchando porque determinadas políticas económicas sean revisadas contra la deuda que ahoga a los países, como mencionaba Arcadio Oliver hace un rato. Está la gente que está solicitando que se controlen los tráficos de armas. Está la gente que propone y lucha para que se modifique la gestión del sistema de drogas. Hay gente que lucha para que el sistema de tráfico de materias primas sea modificado también. Habrá gente ahí en el foro que hablará en concreto y buscará coordinarse para exigir unos ciertos derechos de la llamada comunidad internacional, unas ciertas obligaciones, perdón, de la comunidad internacional para con Haití, y así, y así, y así, cosas importantes en las que nos jugamos el destino, serán habladas allí, y luego hay una cosa fundamental que afecta directamente a los países donde está ocurriendo, donde va a ocurrir el foro, que es la compra masiva de tierras por parte de multimillonarios del planeta en África. Y cómo se están perdiendo sus propiedades grandes cantidades de campesinos que muy breve se verán sin nada. Los agrocombustibles, cómo afectan a las poblaciones pobres del planeta. Cómo el hambre está creciendo en el planeta y cómo organizarse para frenar este fenómeno, cómo los niños trabajadores de distintas esquinas del planeta se quieren organizar para ellos mismos reclamar ciertos derechos al mismo tiempo que continúan trabajando por el bien de sus familias. Sobre salud, sobre qué problemas globales están afectando a la salud desde el sistema de máximo beneficio en el que vivimos. Mujer. Muchas mujeres van a estar ahí, organizadas desde la perspectiva y los sufrimientos y los problemas de las mujeres. de distintos lugares del planeta, sobre educación, sobre infancia, va a haber jóvenes que se planteen cómo la juventud puede tener un espíritu común en todas las partes del planeta para mejorar las cosas al calor del Foro Social Mundial. Hay muchos talleres, muchos plenarios que son de autorreflexión sobre este movimiento que lleva 10 años. Y también dentro de lo mucho que hay, habrá gente que se viene para hasta allí desde el mundo de la abogacía del derecho para plantearse cómo hacer que un derecho internacional se haga real y no se emplee solo sobre Charles Taylor o algún disparatado rey o presidente totalitario de un país marginado, sino que eso afecte también a los grandes delincuentes de los países que controlan la economía planetaria, ¿no? Eso es solo una parte muy pequeña de lo que yo puedo recordar, de lo que he leído. Entre las 711 actividades programadas, más otras 200 y pico que serán dentro del equipo Dakar Extendida, que se encargará de que gente de fuera del foro pueda interactuar con gente de dentro. Llevamos por 900 y pico actividades, pero es que además, les decía, en paralelo se reúnen juristas, en paralelo se reúnen autoridades locales, o sea, ayuntamientos del mundo en los que se han puesto en marcha alternativas de diferente tipo para intercambiar, oye, ¿qué es lo que nos ha salido bien? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede expandir este modelo que funciona en nuestro ayuntamiento pero que nadie más coge? Este modelo que hace que la gente tenga que gastar menos dinero para tener una vivienda. Este modelo que hace que los niños puedan vivir más en contacto con la naturaleza dentro de la ciudad, más en contacto con la población, menos encerrado en sus casas, por ejemplo, ¿no? Pero además también hay una cosa que surgió de los foros ante la necesidad de articular acción, y eso se llama asambleas de convergencia para la acción. Es decir, que dentro del foro hay gente que va allí y ha quedado específicamente para cómo nos las organizamos para generar acción más contagiosa y más positiva por todas partes. Pero esto además se celebra en África. Significa que todas las asociaciones conscientes de que ya los africanos no pueden emigrar a Europa, de que ya se está poniendo prácticamente imposible, estarán ahí buscando alternativas, formas de resistencia, formas de trabajo. Y además están todos los africanos conscientes de lo que está ocurriendo en el Magreb, donde un inmenso dominó se está desplegando de una a otra esquina. En Yemen también, ¿eh? En Yemen, en Mauritania, en todas partes hay movimientos, ¿no? Claro. En este momento está claro que está muy fuerte en Egipto. Que esto es infumable, tú. A pesar de que hay un apagón informático, de que la telefonía no funciona. Sin embargo... El ejército está en las calles y ha disparado y ha atropellado. Ha atropellado y ha disparado hoy. O sea que no... No es lo mismo que Túnez, ¿eh? En Alejandría estaban sobre los tanques los ciudadanos. Sí. Hoy, ¿no? Se han retirado el ejército de Alejandría. ¿Me oyes? Nos dice por internet Javier que podemos poner una canción de Alpha Blondie que se llama Multipartidismo. Dice, con lo que está pasando en el Magreb, creo que es el tema ideal. Mira la letra. Los militares están enfadados porque son mal pagados. Los policías están enfadados porque son mal pagados. Los profesores están enfadados. Los derechos sindicales sin respeto. Los estudiantes están enfadados. Quieren más libertad. Los religiosos, ¿por qué están enfadados? Los médicos también están enfadados porque son mal pagados. Los obreros están enfadados porque están comprimidos. El gobierno está enfadado. Las cajas del Estado están vacías, vacías, vacías. Túnez, Egipto, y a lo mejor esto mismo no está tan lejos. Sí. No, no, no, yo no lo sé. Tiene que pasar. Es que no. A ver, vamos a ver. Ahora ya no hay futuro. Cuidado. El futuro es lo que pueda suceder, ¿no? Venga. Pero en el momento real, cuando uno ve lo que ha costado llegar hasta aquí, los años de lucha, la gente que ha muerto, guerras, esto, aquello y lo otro, y en tres años, tío, cambia todo. En tres años. Todo, tío. Pero, fíjate bien, no es que cambie nada, sino que donde había, hay más. Donde no había, hay menos. Uh-huh. Y esto, tío, esto... No lo sé, pero yo creo que no. Creo que no, no sé. Esperanza, tengamos un poquito de esperanza. Vamos a escuchar New Africa, de Yosundur. Mani Yosundur, mangi wo bepp domu Africa. Ñu bokku xalat, bokku gis gis, bokku yene. Sans frontière, bolé sunu am am té ligéy. Nañu dajé, baña xajal kenn sunu digënté. Waratuñu, nangu kenn ñëw di ñu féwolé. Bul jité réw, fokk né la fa nekk yow ya ko mo. Ngir bu dëgër, dala wara fekk nga bëgg sa réw. Té sakku nimbal, nimbal na ca fekk loxol borom. Un amigo nos ha mandado un vídeo sobre Egipto, ¿no? Una nación forzada a estar desconectada, dice. Por primera vez en la historia, un gobierno ha hecho caer el sistema nacional de internet y telefonía. ¿Cómo pudo pasar esto? Enero, 14 de enero, revolución en Túnez. Bueno, está en inglés. Un vídeo muy interesante, va evolucionando desde el 14 de enero las revueltas en Túnez, cómo han venido ocurriendo las cosas. Y parece bastante interesante. Vamos a seguir la pista. Una nación forzada a estar desconectada. A nation forced offline. Se está moviendo la red. Y moviéndose la red ha ocurrido también lo de que con Túnez se solidarizaron un montón de hackers. Un momento curioso, ¿no? Cómo los hackers se pusieron a perjudicar las páginas web del gobierno tunecino, atacaron anteriormente a los servicios que están perjudicando a Wikileaks. ¿Cómo se conecta una rebelión desde los ordenadores con la rebelión de las calles? Es por los tiempos. Ahora es la información, ¿no? Es la tecnología. Las revoluciones son con la tecnología. Tú puedes convocar con un móvil, pues mucho, ¿no? Más que del voz a voz en un momento, ¿no? Y es importante. Pues sí, hay esperanza y tenemos la canción que nos había recomendado el amigo Javier. Vamos con ella dentro un poquito y con eso nos despediremos. El Diagonal sigue aquí, se aconseja comprarlo, suscribirse y también se aconseja entrar en la página web, donde pueden enterarse de que hay un nuevo vertido de Repsol en el Mediterráneo. Ocho. Que BBVA ha perdido el negocio de las pensiones en Bolivia, que el permiso de paternidad ha sido otra víctima de los recortes del PSOE, y así, y así. O sea, tú imagínate lo que es un plan de pensiones privado. Es ir ingresando dinero, el cual tú no puedes tocar, bajo excepcionales circunstancias, hasta que cumplas la edad de tu jubilación. Es curioso que en el Diagonal, el último número, titulan Revueltas del paro en el Magreb. La gran masa de juventud parada del Magreb está protagonizando estas movilizaciones y estos derrocamientos. El prolongar la edad de jubilación significa casi una generación que no va a encontrar trabajo. Que nosotros son fachés también, pero bueno, Andaban. Hay que animarse. Hoy un montón de jóvenes de toda la isla se han reunido por la paz, por la solidaridad en ADEGE. Y dentro de cada uno de esos comités, con muchas dificultades, con pocos recursos, con falta de tiempo completa por parte de alumnado y profesorado, se sacan adelante cosas. Hay voluntades. Claro, la gente está despierta.